Decir mueve. Radio Mundo Real en Radio Pedal. Comunicación en movimiento. Movimientos en comunicación. Muy buen viernes, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 19 de Decir Mueve, el programa de Radio Mundo Real en Radio Pedal. Como siempre, saludo y le doy la bienvenida también a mis compañeros Davich, Edgardo Mattioli, que está en los controles, y José, que me acompaña en el día de hoy en la conducción. ¿Cómo andas, José? ¿Cómo andás, Vale? Bueno, como sabrán, nos están escuchando por radiopedal.uy. Pero si se perdieron las salidas de los viernes anteriores, recuerden que pueden escuchar este programa en ambas webs, ya que quedan subidos. La web de Radio Pedal, que acabamos de decirla, radiopedal.uy, y la web de Radio Mundo Real, que es rmr.fm. Exactamente, Vale. Antes de contarles qué vamos a compartir hoy, les recordamos las vías de comunicación. Si quieren comunicarse con Radio Mundo Real, en Twitter es @radiomundoreal, y en Facebook, @rmr.fm. Y a su vez, con Radio Pedal, ¿vale? Bueno, si quieren comunicarse con Radio Pedal, pueden hacerlo a través de Twitter, Facebook e Instagram. Y nos encuentran como @pedaluy. Decir mueve. Radio Mundo Real en Radio Pedal. Comunicación en movimiento. Movimientos en comunicación. Bueno, muy bien, vamos con los adelantos del día de hoy. Vamos a estar trayendo varios temas de gran importancia para los movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Exacto, Vale. Por un lado vamos a estar escuchando la entrevista que tú misma la realizaste a Alejandra Flores, convencional constituyente de Chile e integrante de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de ese país, ANAMURI, sobre el proceso de la nueva constitución chilena. Es verdad, también vamos a estar conversando sobre la sentencia al empresario y ex militar David Castillo, responsable del feminicidio territorial de Berta Cáceres en Honduras hace 6 años. Para ello también José estuvo conversando y entrevistando a su hija Berta Zúñiga, que actualmente es la lideresa del COPIN, digamos. Exactamente, Berta es la coordinadora del Consejo Cívico Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, que coordinaba a su madre, Berta Cáceres, y bueno, que ha sido la organización, por supuesto, que ha llevado adelante toda la lucha, liderado toda la lucha por justicia para Berta. Sobre el final de este programa vamos a estar repasando los últimos sucesos de Ecuador, que a partir del paro nacional indefinido que están llevando adelante el pueblo ecuatoriano organizado, que ya lleva casi 2 semanas, y bueno, han sido duramente reprimidos por el gobierno de Guillermo Lasso, y tenemos un reporte especial que nos envía desde Quito Viviana Rojas, que es una colega, compañera, comunicadora de La Vía Campesina Internacional. Exactamente, vamos a tener ahí un reporte de la compañera Vivi Rojas desde la capital ecuatoriana. Bien, nos metemos entonces de lleno en el tema de la nueva constitución chilena, porque el día 4 de julio se presentó el borrador final de esta posible nueva constitución chilena. Claro, ojalá que sea la nueva constitución chilena, ¿no, Vale? Sí, exactamente. Porque esto obviamente va a tener un proceso que recorrer y finalmente tiene que ser votado por toda la población de Chile, ¿verdad? En septiembre, por el apruebo o el rechazo, Vale. Este borrador, entonces, que se presentó, tiene 499 artículos y compendia el trabajo de las numerosas comisiones de la Convención Constitucional, que trabajó, recordemos, durante un año, ya que esta convención comenzó el 4 de julio del año pasado, del 2021, y dejó de existir el 4 de julio de este año. ¿Por qué dejó de existir? Porque una vez culminada su tarea, su objetivo final, que era la redacción de esta constitución, ya este órgano deja de existir como tal.

llegar a una sentencia, lo que cuesta llegar a un juicio, ¿verdad? Han sido muchos años de lucha para el COPIN particularmente. Y desde el COPIN, que es el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, bueno, que Berta coordinaba, como les contaba hoy José, y que hoy lidera a su hija Berta Zúñiga, se sigue la lucha y se asegura que Castillo es solo un eslabón de esta cadena de mando que ordenó el asesinato de la lideresa Lenca. Exacto, Vale, y por eso entrevistamos a Berta Zúñiga, que nos compartió lo siguiente sobre la sentencia. Para nosotras esta sentencia tiene como dos lados, un sabor, digamos, agridulce. Por un lado, bueno, saber que pues veníamos esperando esta sentencia hace casi un año y que pues esto abre una etapa muy importante, que es la última etapa, la de las casaciones, para poder dejar en firme este fallo de culpabilidad a uno de los asesinos de mi madre, nuestra compañera Berta Cáceres. Por el otro lado, ¿verdad?, saber que 22 años con 6 meses no son equiparables a la pérdida de una gran compañera muy importante para el COPIN y que, bueno, se han hecho muchas maniobras de la impunidad a nivel de Honduras para que también eso sea así. Vemos cómo la gente que lucha en las calles, que protesta, recibe petición de condena muchísimo mayores. Pero bueno, eso es parte como el juego, lógicamente sabíamos, ¿verdad? Había una mínima de 20 años, una máxima de 25. Nosotros honestamente pues esperábamos que por lo menos le dieran los 25 años de cárcel. Pero bueno, ningún número, ¿verdad?, va a ser suficiente para pues un poco reparar o solventar, ¿verdad?, el dolor de una pérdida tan grande, o de que pues este señor David Castillo, que es parte de una estructura criminal, pues siga representando un peligro real para quienes seguimos en la lucha, en la defensa de los ríos, en la lucha por la justicia y en la lucha por materializar los derechos territoriales del pueblo de Lenca. Bien, seguimos charlando con Berta, la coordinadora del COPIN, que también se refirió a la necesidad de que sigan las investigaciones hasta capturar a los autores intelectuales del crimen. Sí, para nosotros es que es una etapa muy importante porque recordamos que la misma Fiscalía y las entidades de justicia pretendían decir que David Castillo era el autor intelectual, o sea, la cabeza maestra en el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, y con su condena y su sentencia poner fin a las investigaciones sobre este caso, diciendo ya están los autores materiales, ya está el autor intelectual. Pero el mismo tribunal, ¿verdad?, le falló encontrándolo como coautor, ¿verdad?, no en categoría de la figura que maquina o diseña, ¿verdad?, todas las acciones de persecución, de hostigamiento que dieron fin o dieron finalmente el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, sino que, bueno, se le acabe el argumento, creo, más bien al sistema de justicia, sabiendo que ya están los materiales, de que David Castillo es figura que conecta a estos autores intelectuales, de no investigar, de no hacer acciones realmente serias, claras, de que compartan también esta información a la víctima, nosotros como partes procesales, y de ir, digamos, tras esto, aunque nosotros sabemos que en realidad no existe una voluntad política. La familia tal es una familia poderosa, se ha creído intocable, nadie quiere hacer nada, tienen miedo, no sé, bueno, no existen las condiciones para eso. Así que nosotras, bueno, dejamos esa responsabilidad sobre el sistema de justicia. Vamos a luchar porque el cambio de gobierno implique también compromisos reales. Estamos haciendo pues peticiones también para el acompañamiento internacional en figuras de comisiones técnicas independientes internacionales que puedan coadyuvar, que puedan vigilar, que puedan revisar, que puedan cerciorarse, ¿verdad?, de qué es lo que están haciendo exactamente y diligenciar, procesar las informaciones, construir requerimientos fiscales para que un caso que es tan emblemático también sea honrado desde la justicia en todo su sentido. Ese es el sentido de justicia también que ha tenido el COPIN, por eso nos hemos estado movilizando. De ahí nació nuestra lucha, porque nosotros sabíamos que alguien ordenó, que alguien pagó para atacar al pueblo Lenca, al COPIN, para intentar someterle, para asesinar a nuestra compañera Berta Cáceres, y pues que están ahí enriqueciéndose impunes como si nada, y creemos que eso no es justo para la memoria de nuestra compañera. Muy bien, era Berta Zúñiga, la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN. Desde Radio Mundo Real y Radio Pedal, vale, seguimos pidiendo justicia para Berta, porque aún faltan los autores intelectuales, faltan los Atala. Es así, y en homenaje y en memoria de Berta, vamos a escuchar una canción que es de Los Bosques, que se llama Memorias del Viento, y bueno, ustedes van a ver por qué es parte de este homenaje cuando la escuchen. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca. Resguardados además por los espíritus de las niñas, más por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos, es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. hecho de estar solo contemplando la autodestrucción. Decir mueve. Radio Mundo Real, ahora en Radio Pedal. Estábamos escuchando Memorias del Viento en homenaje a la compañera caída Berta Cáceres, pero también en homenaje a toda la lucha del Copín, que paso a paso va logrando justicia por el asesinato de quien fuera una gran referente, luchadora, coordinadora del Copín, pero también indígena, feminista, en fin, una gran luchadora de nuestros pueblos y particularmente el pueblo hondureño. Nos vamos a Ecuador, Valentina, porque hay un paro nacional indefinido allí. Exactamente, un paro que continúa, comenzó el 13 de junio y justamente como es indefinido todavía no tiene un fin, digamos, predeterminado. Es así que en Ecuador indígenas, mujeres y disidencias, campesinos, campesinas, trabajadores, estudiantes, trabajadoras, todo el pueblo está organizado y se está manifestando en las calles. Por supuesto, ya les decíamos, desde el 13 de junio, o sea que ya si hoy es viernes, va a ser casi 2 semanas, pero les recordamos que este programa es grabado. Entonces lo estamos grabando el miércoles 22 de junio. Esta aclaración se la realizamos porque puede suceder que las cosas cambien en 2 días, que haya nuevas novedades, que bueno, se reestructure, que se ponga una mesa de negociación, no lo sabremos. Así que sí tenemos que tener en cuenta la fecha de grabación de este programa, que es el miércoles 22. Inclusive vale porque ahora vamos a manejar algunos datos que puede que en 48 horas tengan algunas variantes. Esperemos que no, porque son datos bastante tristes en cuanto a los asesinatos, por ejemplo, en lo que va de las movilizaciones, y ojalá esos números no aumenten, ¿vale? Sí, exactamente. Particularmente, quienes han tenido gran protagonismo en este levantamiento han sido la Confederación de Nacionalidades Indígenas del país, la CONAIE. Y el paro responde a la grave situación que deriva de el aumento generalizado del costo de vida, el avance de las fronteras extractivas y los impactos socioambientales que estas traen, la vulneración de derechos colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas, además la precarización laboral, la amenaza de privatizaciones de bienes y servicios públicos, el abandono en el que se encuentran los sistemas de salud y educación y los altos niveles de violencia que existen en el país. La lista de demandas y de causas que han llevado al pueblo a las calles es larga, vale. De hecho, después vamos a comentar un poquito cuáles son las demandas específicas de la CONAIE, que son también 10 demandas, ¿no? La represión, criminalización de la protesta social y la militarización aumentan con el correr de los días. Además, hay una campaña mediática de censura, racismo y odio hacia la población que está manifestándose. Sí, exactamente. Y como comentabas al principio, José, lamentablemente ya tenemos que anunciar que hay algunos asesinatos por parte de las fuerzas represivas en manos de Guillermo Lasso, ¿verdad? Que es el presidente de Ecuador. Así que, bueno, en el octavo día de movilización, la Policía Nacional de Ecuador asesinó de un disparo a Guido Huatatoca. Guido Huatatoca era un comunero quichua de Puyo. La CONAIE además denunció el asesinato del dirigente indígena Byron Huatatoca por un impacto de bomba lacrimógena en la cabeza. Además, según consta en el registro en la Alianza por los Derechos Humanos en Ecuador, en Huayabamba, manifestantes que llegaban en camionetas desde las comunidades del cantón Cayambé, en el norte de la provincia de Pichincha, con destino a la capital, habrían sido recibidos por una multitud de policías, quienes, haciendo uso de bombas lacrimógenas y perdigones, buscaban desplazar a los manifestantes. Esto provocó que 3 ciudadanos cayeran a una quebrada, 2 de los cuales pudieron salir por sus propios medios, pero el tercero, identificado como Johnny Saúl Félix Buenala, murió en la caída. Bien, además de estas 3 muertes, de estas terribles 3 muertes, responsabilidad del gobierno ecuatoriano, hay cientos de heridos y cientos de detenidos. Y hasta el momento se contaron por lo menos 10 personas con daños oculares. Esto nos hace acordar también un poco al levantamiento chileno, ¿verdad? Cómo de alguna manera se repiten estas formas represivas. Exactamente, las mismas estrategias, ¿vale? El 17 de junio fue que Guillermo Lasso decretó un estado de excepción en las provincias de Pichincha, Cotopaxi e Imbabura. Entre los tremendos hechos represivos que desplegó el gobierno, Uno fue el allanamiento de la Casa de la Cultura de Quito a partir de una orden emitida por Fiscalía. El gobierno de Lasso justificó la toma del lugar artístico argumentando que había una denuncia anónima que decía que en el lugar se escondían armas. Bien, estas armas nunca fueron encontradas, ¿verdad? Aún después del allanamiento. Eso es importante de destacar. No sé por qué no me llama la atención. No, y la denuncia anónima también, bueno, es una cuestión bastante extraña. Sí, es una manera fácil, digamos, de argumentar, digamos, tristemente, un hecho que en realidad, a ver, tenían toda la intención de ir a ese lugar y no es que necesitaban realmente una causa para hacerlo. Y la CONAIE, que veníamos nombrándola, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, resolvió movilizarse a la capital ecuatoriana como medida para lograr el cumplimiento de sus exigencias. Bien, a la capital ecuatoriana, por supuesto, lo que hace es un llamamiento para que todas las comunidades indígenas bajen, porque muchas están en las alturas, bajen a la capital y tomar esos espacios, esa calle, para poder visibilizarse. Entre sus demandas está fijar un precio del combustible, refinanciar deudas para el sector del agro y mejorar los precios. De los productos agrícolas, varias organizaciones de derechos humanos han pedido y solicitado que paren con la brutal represión policial y militar en Ecuador. Estas son, Vale, las vas a nombrar ahora, las 10 demandas de la CONAIE, que ya anunció además que no negociará hasta que se detenga el estado de excepción. Exactamente. La número 1 es reducción de precio de combustibles, como le comentábamos recién. La 2 es moratoria de deudas en bancos y cooperativas. Precios justos, derechos laborales, no a la minería en tierras indígenas, respeto a los derechos colectivos de los pueblos, no a la privatización de algunas instituciones, control de precio, presupuesto para salud y educación, políticas públicas para mejorar la seguridad. Muy bien, y en Quito tenemos a nuestra compañera y amiga Viviana Rojas, comunicadora de La Vía Campesina, y desde allí Viviana grabó este reporte para El Decir Mueve. Tal como ustedes lo han informado, compañeros, estamos reportando desde Ecuador, luego de 10 días de movilizaciones incesantes para colocar estos 10 puntos que han colocado tanto el movimiento indígena como la sociedad civil, feministas, disidencias, estudiantes, sectores de trabajadores informales que se han plegado también a este paro convocado por la CONAIE, pero que ha permitido un diálogo con otros sectores también. Agradecemos la solidaridad, es importante romper el cerco mediático y contar lo que está pasando aquí en Ecuador. Agradecemos a la solidaridad internacional que nos permite también compartir estos reportes y que también más países y gente conozca lo que está pasando en el Ecuador. Como ustedes han colocado, los puntos más importantes de este pliegue de peticiones que ha hecho la CONAIE y los otros sectores tienen que ver con la educación, con la salud, con la baja de combustibles, con liberar zonas de minería, con condonar deudas que han venido teniendo el campesinado y la sociedad civil en estos momentos de crisis post-COVID también. Así que ha sido un pliegue de peticiones por derechos que no han sido garantizados en este tiempo y que el sector campesino también ha sido altamente afectado. Se habla de que casi el 30% de la población en Ecuador tiene acceso a un trabajo digno y a condiciones dignas de trabajo y el resto de la población no. Y además que 7 de cada 10 personas indígenas y campesinas no tienen ni siquiera las condiciones básicas para vivir, alimentación, salud y vivienda. Los compañeros de la CONAIE siguen movilizados junto con la sociedad civil. Hay varias universidades que han sido conformadas como centros humanitarios, donde hay centros de acopio, se recoge comida para mantener también el paro que ha durado, como les dije, 10 días. Ayer también la CONAIE con los otros sectores mencionó 4 puntos importantes para llegar a esa negociación y uno de ellos primero es el cese a la represión, el cese al estado de excepción. Como ustedes mencionaban, primero se hizo un llamado a estado de excepción donde 3 provincias principales movilizadas entraron en este estado de excepción, pero luego se llamó a un segundo estado de excepción donde se sumaron 6 provincias más que son las movilizadas. También se llamó al cese del ataque contra los centros humanitarios y más respeto a la vida, porque ahí hay mujeres, adultos mayores, niñez y demás, y que también se respeten los 10 puntos que habíamos propuesto en nuestra agenda. Entonces, estos son los puntos y las condiciones que llama el movimiento indígena, pero también la sociedad civil, para tener un diálogo. También queremos aprovechar este espacio también para decir que lo que hay de fondo también en estas movilizaciones son las políticas del Fondo Monetario Internacional, del FMI, con que el Ecuador tiene una serie de compromisos y que atentan también contra la vida de las mayorías. Así que es importante que nos mantengamos alerta. Hay una criminalización muy fuerte, un intento de llevar la lucha política también a esta esfera más de lo legal, de seguir persiguiendo, criminalizando luchas legítimas. Los medios han hecho un papel enorme en llevar esta criminalización a la gente, en los discursos de odio que vemos que se replican. Además, también en este estado de excepción que llamó el presidente Lasso, llamó a otros sectores a polarizar un poco el debate y a llamar a marchas de la paz, que lo que único que han hecho es confrontar más a las poblaciones. Así que desde Ecuador hacemos un llamado internacional a mantenernos alertas frente a estas injusticias que estamos viviendo, este cerco mediático que estamos viviendo y que es una lucha legítima tanto del movimiento indígena, campesino, feminista, estudiantil, de la clase obrera, para acabar con estas políticas neoliberales que ha venido imponiendo el presidente Lasso, que sabemos también que responde a los intereses de la banca, a los intereses de las multinacionales y de instituciones también como el Fondo Monetario Internacional. Yo soy Viviana Rojas y les saludo desde Quito, Ecuador, en este paro nacional que ya lleva 10 días en la capital del Ecuador. Le mandamos un gran abrazo a Vivi Rojas, también le agradecemos a Berta Zúñiga y a Alejandra Flores Carlos por haber participado de este Decir Mueve. Esto fue todo por el día de hoy, nos vamos a volver a escuchar en 15 días. Exacto, vale, y por supuesto que vamos a mantenernos alertas a todo lo que pase, particularmente con el caso ecuatoriano, ¿no?, y las movilizaciones de estos días. Exactamente, estaremos siguiendo por allí las novedades. Nos despedimos entonces, hasta la próxima. Hasta la próxima. Los viernes a las 10, cada 15 días, Radio Pedal, en colaboración con Radio Mundo Real, transmite programas, informes y entrevistas sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo con una perspectiva ambiental, de género y en defensa de los territorios y los pueblos. Si querés conocer más sobre nuestros contenidos, entra a rmr.fm y a radiopedal.uy.